FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de esa guerra. Vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero vos, lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá a 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy escuché una frase que es muy común, que tiene un altísimo consenso social. Es comprendida por todas las capas, aún siendo dirigida a un estrato social. Fíjese usted que se produce un hecho histórico. Me voy a quedar un ratito explorando una editorial más ampliada. Un hecho histórico en donde los municipales, el sindicato, se moviliza. Para y se moviliza. Establece una cifra. 600 pesos. Si lo hiciera un sector de la izquierda serían unos bárbaros. Gente que no entiende nada. Y cuando digo si sería gente de la izquierda es que aparece un concepto de discriminación entre los propios trabajadores que hoy se esbozó en una nota que realicé con Tati Crespo. Nosotros no somos esos negros. ¿Quiénes son esos negros? ¿Quiénes serían los negros? Los que pintan el frente de la municipalidad. Ah, los piqueteros. Entonces, desde la aparición, que es un emergente, que no comienza en este nuevo siglo, sino viene de tiempo atrás. El piquete es una expresión desafiante de un poder que mata. Vendría a ser como la marginalidad ganando la calle, dejando atrás la resignación, si quieren, o dando un salto que podría ser llamado contraofensiva. Vuelvo a la frase, nosotros no somos esos negritos. Nosotros no somos piqueteros. ¿Qué son entonces? Son hombres que aceptaron el ordenamiento natural de la política y hoy se sienten estafados por aquellos que le habían dado como un lugar distinto al de los negritos o a los piqueteros. Es tan fuerte la construcción del mensaje que cuando los cipayos de la sociedad rural hacían los piquetes, no eran llamados piquetes, sino cortes de ruta. De gente que estaba defendiendo su derecho. Si al mismo tiempo los hermanos Com cortaban el 9 de julio, eran los indios que venían a la gran urbe a reclamar por las tierras que le había expropiado un gobernador kirchnerista, en una provincia kirchnerista. Y entonces, los negritos y los piqueteros hacen a la capa inferior que no se llega a sublevar, o si se sublevó en un tiempo, fue rápidamente absorbida esa fuerza por los ingenieros del poder, pero están allí. Si sos negrito y piquetero, no sos democrático. Falta que digan son subversivos. Esto lo estoy afirmando yo. porque en el atrevimiento no avanzan a lo que subjetivamente portan. Voy a leer algo que viene a relacionarse con esto que hace la discriminación. Moreno es discriminado como municipio, es discriminado en muchísimos aspectos que hacen a la vida pública. Es discriminado porque tiene un solo hospital. Otros tienen dos o más grandes. Es discriminado porque hay una política que hace que la discriminación sea parte de la gestión que en algún momento se irá a alcanzar. Entonces, así como Moreno tiene una universidad, también Merlo la tiene. José C. Paz la tiene. Regalaron universidades por doquier. Era el tiempo de la universidad. Llegará entonces el tiempo en que Moreno tenga otro hospital, tal vez. Pero ya pasaron muchos niños, muchos ancianos y mujeres que murieron en el anonimato, fueron discriminados. Es decir, desde la frase y la estigmatización, pasamos a las consecuencias y resultantes que son concretas. Escribe Carlos Delfrade en la agencia de noticias Pelota de Trapo lo siguiente: la discriminación está presente en la vida de los pibes argentinos. De acuerdo a una encuesta realizada por UNICEF, en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy, sedes de la Copa América de fútbol, quedó eliminada Argentina. ¿Y ahora qué hacemos? En el 78 sirvió toda la maquinaria para gritar los goles mientras mataban a los compañeros. Las dimensiones no son iguales, pero en estas provincias mueren los chicos de hambre. Y los estadios son millonarios. La inversión es millonaria. El esférico tiene que seguir rodando. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy, entonces, sedes de la Copa América de fútbol. El 40% de los chicos y chicas que tienen entre 13 y 18 años dijeron haber sido víctimas de algún episodio de segregación. Preguntados por qué palabras te vienen a la mente al pensar en la discriminación, la mayoría de las respuestas, el punto tomó menciones, pero no las cuantificó en porcentajes, repitieron: agredir, rechazar a otros, faltar el respeto, diferenciar, apartar, separar personas, aspectos físicos, color de piel, maldad, bronca. Que la discriminación, dice Delfrade, sin embargo, no está justificada porque somos todos iguales. Es la frase que eligió el 76% de chicos y chicas ante un 19% que la justifica, porque no todos somos iguales. Un 76%, entonces, elige la frase y explica porque somos todos iguales, con lo cual no está justificando la discriminación. Y un 19% dice: la discriminación se justifica porque no todos somos iguales. Y solo un 5% que no acordó con ninguna de las dos propuestas. La amplia mayoría de las y los jóvenes presenció un acto de discriminación. El 75%, es decir, 3 de cada 4 encuestados, apunta a la noticia. Pero la discriminación parece una de las pautas del sistema capitalista que se inocula de arriba hacia abajo para que nunca se observe que el origen de los males tiene su asiento en los privilegiados lugares de la sociedad. Reitero, la discriminación parece una de las pautas del sistema capitalista que se inocula de arriba hacia abajo para que nunca se observe que el origen de los males tiene su asiento en los privilegios, en los privilegiados lugares de la sociedad. Traducido: ¿por qué hay inseguridad? Porque hay muchos pibes chorros. Porque los pibes se visten de esa manera, porque los pibes no tienen educación. No está pensado en que los privilegiados de este modelo y este sistema son los que generan altísimos niveles de pobreza, discriminación y marginalidad. Esta traducción la estoy haciendo yo. Un dispositivo pedagógico que sirve para enfrentar entre sí a los permanentemente saqueados por los dueños del presente. La discriminación, entonces, es una forma de violencia cotidiana que se impone a través de los grandes medios de comunicación y se multiplica en todos los espacios sociales. La encuesta reveló que el índice más alto de discriminación se registró en Santa Fe, capital, Rosario, también, en un 55%. Santa Fe tiene la capital que es Santa Fe y la ciudad más importante que es Rosario. Seguido por Capital Federal con el 45%, Mendoza el 44% y el Gran Buenos Aires con el 39%. En cuanto a los motivos de discriminación, el aspecto físico lideró las respuestas. El 44% de quienes se sintieron discriminados alguna vez señalaron como motivo el tamaño o el peso. Este aspecto fue el más frecuentemente mencionado por las chicas que se reconocieron discriminadas. Entre los varones, en cambio, el motivo más mencionado es el que te voy a relatar a continuación. Entonces, las chicas, el tamaño o el peso. Estos son los aspectos centrales. Entre los varones, el motivo más mencionado fue el color de piel. Para quienes presenciaron episodios discriminatorios, el motivo más usual al que se recurrió fue el color de la piel, sostiene la información. No hace mucho tiempo atrás, un sacerdote rosarino del barrio Las Flores, uno de los tantos lugares satanizados por la discriminación que implementan las minorías, aportó una reflexión tan simple como sabia. La ciudad es un lugar de tránsito de enormes riquezas y un depósito de pobres que la hace más violenta. La primera violencia es la pobreza. De chicos la sufren. De adolescentes empiezan a tomarse revancha. Es muy violento mostrarle a un chico que va creciendo lo que no puede tener. Si tomás Actimel, sos un chico sano. Claro que tenés que tener el dinero para comprarle a tu hijo todos los días un Actimel. Lo pongo en términos casi groseros y así de crueles. Se le muestra todo el tiempo al pibe que puede acceder a eso, pero sabe ese pibe que es imposible. Sus padres saben que es imposible. Y esta es la democracia que tenemos y así de libre es la historia. Reitero, la primera violencia es la pobreza. Es muy violento mostrar a un chico que va creciendo lo que no puede tener. Lo violento es decirle, mirá qué lindo que es, pero no te lo doy. Declaró el sacerdote Néstor Negri, de la parroquia Nuestra Señora de Itatí, en el sur de la ciudad de Rosario. Allí está la mecánica que explica el funcionamiento del sistema. Es en esa secuencia donde aparecen las marcas de la segregación. En esas palabras está la genética de la discriminación y la violencia. Esas consecuencias de un mundo y un país hechos a imagen y semejanza de sus minorías. ¿Quiénes son los negritos que hoy se presentaron aquí, en esta radio? ¿A quién se refería? Si para el poder son negritos todos los trabajadores municipales. Para el intendente Arregui y compañía, quienes estuvieron con el intendente Arregui, que están con el intendente Arregui, 15 años... en donde se les dio migajas, los hace diferentes, los ubica en otro lugar. Son hombres que tienen la capacidad de adquirir todo aquello que se vende. O en el día de hoy, ayer y tal vez en la semana, los que siempre fueron complacientes del poder político, entendiendo las dificultades económicas de la municipalidad, mientras la municipalidad les arrebataba la dignidad, van a sentir que son negritos y piqueteros. Ojalá sirva lo que viven para darse cuenta que los negritos y los piqueteros son tan segregados como ellos. Y estoy hablando de los trabajadores, no de la conducción. Esto es Perfiles. Estamos con ustedes hasta las 20 horas aquí en FM Moreno. Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. perfiles. La otra cara de la política. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno, 4 años multiplicando voces. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Todas y todas, todas, todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Bueno, me acompaña Mirko García, que es candidato a intendente. Si supera el piso, es candidato a intendente en octubre. ¿Sí? Como no hay internas en el Partido Auténtico, no, Partido Cristiano. Sí, Partido Auténtico Cristiano. Partido Auténtico Cristiano de la provincia de Buenos Aires. El desafío es tener esos 4.000 votos. Apelando a su sinceridad, daba lo mismo cualquier herramienta para jugar la elección de agosto. Esto es Partido Auténtico y los Cristianos, Partido Auténtico, Partido X, Z. Y un partido político es una herramienta electoral dentro de un sistema democrático. No sé por qué cualquier porque tiene que ver con la identidad, claro. Claro. Bueno, el Partido Auténtico Cristiano, si usted estudia la historia de este partido, fue creado en 1999, es de extracción peronista, conformado por dirigentes peronistas y una prédica religiosa que es el Evangelio. Y ahí está Aníbal Fernández. Sí. Está en todos los sitios. Uno pone el Partido Auténtico Cristiano y es Aníbal Pero Fernández. Es una herramienta que es una herramienta electoral legítima que Aníbal Fernández toma para competir en las primarias de agosto. ¿Es legítima o es legal? La legitimidad, ustedes lo saben, ¿no? Mire, es legítima. La diferencia entre... Legal es legal, Bustamante, y aparte es legítima, porque es una herramienta construida por compañeros peronistas que, a diferencia de otros, tienen una inclinación hacia una religión, pero siguen siendo compañeros peronistas. Por ahí la reflexión que busco es la legitimidad no tiene que ver precisamente con la legalidad. La legitimidad está dada por el compromiso, por la historia, por lo producido de algunos dirigentes, en este caso Aníbal Fernández. Es decir, podríamos discutir hasta pasado mañana quién es Aníbal Fernández. Es pero no es el punto. Digo, reformulo la pregunta. ¿Qué hace la diferencia entre la legalidad y la legitimidad? Mire, esto es legítimo, es legal y no es inmoral. ¿Inmoral sabe lo que es? ¿Que esa es la gran diferencia? Mire, yo no dije, no hablé de inmoralidad. Bueno, hablo yo de inmoralidad. Hablo yo, yo estoy hablando de moralidad. Bien. Inmoralidad es ser un dirigente encumbrado y cortarle todos los caminos al resto de los dirigentes para que no se sirvan de la misma herramienta electoral. ¿Entiende? Dicho de otra manera, si Moreno hubiese tenido un referente y dirigentes nacionales, usted hablaba de la discriminación recién. Bueno, muchos dirigentes hemos sido discriminados. Acompañando un mismo proyecto nacional, hemos sido... ¿Discriminados por el gobierno nacional? Discriminados por el gobierno nacional y por la actitud mezquina, miedosa, de ciertos dirigentes, como por ejemplo Mariano Güez, que todo el tiempo estuvo cortando los caminos para que nadie, o los menos, lleguen a esa competencia y llevar adelante una boleta con la que muchos estamos de acuerdo, que es la de Cristina Fernández de Kirchner. Eso es inmoral. A ver, si hubieran sido absolutamente discriminados, Aníbal Fernández no tenía este partido. ¿Qué quiero decir? Que hay mirada sobre la discriminación. Lo es. Pero hay cierta permisividad para que no sea tan discriminatorio. Bueno, están los elementos, los mecanismos de defensa de ciertos espacios políticos, como el nuestro, que no nos resignamos a que nos marquen la cancha y queremos presentar, llevando nuestra idea adelante, presentarnos con una herramienta electoral, no nos entregamos. Bien, por ahí antes de ir a la... Pero esto tiene que ver con lo que usted hacía mención con Moreno, de la discriminación, sí. Que yo lo felicito por la editorial, también tiene que ver con la entrega, no solamente con la discriminación. Moreno ha sido entregado. Entregaron Moreno, hubo un grupo de dirigentes que entregaron Moreno en beneficio propio. Y los resultados, el beneficio de nuestro pueblo, nunca se vio. A Mariano Güez siempre le fue bien entregando a Moreno. A Andrés Arregui también. A Patricia Jorge también. A Silvia D'Angelo también. Hace pocos días en el recinto yo dije que hay dirigentes que van a la Casa Rosada con las rodilleras puestas. Bueno, estos cuatro son con esas características. Se arrodillan ante el Poder Nacional con tal de que a ellos les vaya bien y no traer las soluciones para nuestro distrito. Entonces, los que marcan los tiempos siempre son es el Gobierno Nacional. Cuando tenía vínculo, última pregunta, después pasamos más al desarrollo de lo que proponen ustedes. Cuando existía vínculo, cuando existía una relación mucho más fluida con Arregui Güez, ¿pudo en algún momento expresarle que se iban y se arrodillaban? Porque si hoy no tenemos otro hospital, no es del último año, son 15 años. Con Mariano Güez nunca tuve una relación fluida. Con el intendente Arregui, que fue quien despertó una esperanza en muchos compañeros peronistas, sí, se lo hemos plantado. Se lo hemos planteado yo personalmente infinidad de veces. Bueno, los resultados están a la vista. Bueno, vamos a ir a la tanda de media hora, si me permite. Después seguimos charlando con Mirko García, que es candidato a la intendencia. Tiene el próximo 14 de agosto. No solamente Mirko García, sino Mirko García es un partido que tiene boleta corta. ¿Sí? Es así, ¿verdad? Es así. Es decir, lo único que va a encontrar en el cuarto oscuro es Partido Auténtico de los Cristianos. Mirko García, candidato a intendente. Concejales, suplentes, consejeros escolares, titulares y suplentes y nada más. Lo que van a tener otros partidos, sobre todo en el Frente Justicialista para la Victoria, será Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Güez. Cristina Fernández de Kirchner, Scioli, Caveri. Cristina Fernández de Kirchner, Scioli, Mendieta. Cristina Fernández de Kirchner, Scioli, Torres. ¿Ok? Ahí sí hay internas. Y es algo necesario aclararlo, porque esto que decía García de cerrar los caminos, no solamente se intentó, pero aquí hay una interna con boleta larga en los cuatro candidatos que mencioné. No sucede lo mismo en la Unión para el Desarrollo, que es el acuerdo entre Alfonsín y de Narváez, porque allí lo que se decidió es lo siguiente. Una boleta va a tener una boleta larga que dice Alfonsín de Narváez Ferraro. Las otras tres corrientes, boleta corta. Acá todo se invirtió. Se dio vuelta todo, ¿eh? Y pretenden que la sociedad entienda. Ya venimos. la mejor opinión es la escucha. La escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. De esa libertad de expresión en las posibilidades. Yo no quiero ser parte de un Estado maricón, sin ofender a... Número de periodistas trabajando en esos medios. Muchos de ellos ya militan dentro del PRO. FM Moreno. Multiplicando voces. Cuatro años multiplicando voces. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información. He descartado hacer preguntas, aunque a veces aparecen, relativas a las propuestas. Por una cuestión simple, una propuesta que tenga un carácter de interpretación de las necesidades del pueblo de Moreno, no sale de una persona. Tampoco en la idea macrista que necesitamos de todos y todos somos iguales, entonces hacemos de la política un híbrido, y entonces del híbrido salen las mejores ideas y nos siguen estafando a todos. Que eso es lo más terrible, lo más avanzado en términos de política hoy en Argentina. No le voy a preguntar a Mirko García sobre las propuestas, sino a qué apunta su fuerza, ya no en el 14 de agosto, sino en la elección verdadera que es en octubre. A que pierda Hues, a que gane el pueblo, a que se termine una conducción. Porque estos son los términos, me parece, más reales de lo que se discute, pero poco se explica. Lo escucho. Con las propuestas yo no tengo ningún problema en hablar, pero bueno, si quiere lo dejamos para otro... No, si quiere, para, tiene, si tiene propuestas, lo escucho. Mire, lo primero que vamos a hacer, y esto yo ya lo digo, lo voy a decir siempre en todos lados, cualquier proyecto es hermoso. No va a haber un tonto que venga y que plantee barbaridades sobre un proyecto. Todos los proyectos se tiran sobre la mesa, y la mayoría, el 90%. Uno puede decir, la verdad, yo coincido con esto. Pero hay que empezar por el principio. Tener la convicción y la entrega y la pasión para conducir los destinos como un distrito de Moreno. Eso es una propuesta. ¿Y qué quiero decir con esto? Entregar, si es necesario, la vida en la conducción de este distrito para que nuestro pueblo mejore. No robar. Nadie dice en el proyecto, miren muchachos, nos vamos a robar. Roban todos. Roban todos. Acá robaron muchos. Muchos se enriquecieron, sí. Y algún día van a tener que dar su cuenta a la justicia. A ver, cuando dice muchos se enriquecieron, muchos de los que hoy son candidatos, no uno solo, supongo. Yo digo mucho, algún día ojalá tenga todos los elementos para decirle, muchachos, ustedes... Está bien, pero no es uno solo. No, son varios. Son varios que bueno, hoy son precandidatos a intendente que y, robaron mucho. Y debe haber, mire, yo compartí ese espacio, tuve la convicción y la esperanza de acompañar este proyecto el Moreno y tuve una gran decepción. Y tengo una gran decepción. Pero la verdad, yo entré con una mano atrás y otra adelante. Y así me fui de ese espacio. Tengo la plena tranquilidad de conciencia que he entregado lo mejor para que esto salga adelante. Y que no robé. Y que es evidente que no robé por las condiciones como vivo, por el auto que tengo, por el barrio en que vivo, por cómo se manejan mis hijos, por el estándar de vida de mis hijos. Es evidente, lo puede ver cualquiera. Habrá que ir a los registros de las propiedades, no tengo propiedades. Bueno, no lo digo por su caso, no tome así, pero quienes aprendieron a robar de lo público no tienen propiedades a su nombre, tienen testaferros. No, porque bueno, esto pero, Menem está suelto, pero, mire, por ahí senador de nuevo. Así pero que... a veces, la verdad, ni me compare con eso, Bustamante, cuando yo le digo que no tengo bienes. Hay una cuestión que siempre aparece... Y si aparece... usted me habla de testaferros, acá ya en Moreno algunos testaferros también ya se empiezan a conocer, faltan los elementos. Y yo le puedo decir con absoluta tranquilidad y confianza que no tengo un amigo o un pariente con una casa en Barcelona, por ejemplo. Habría que empezar a investigar y tener los elementos. Yo no tengo ni una casa ni en Barcelona, ni en Paso del Rey, ni no tengo casa, porque la verdad, la propiedad que tengo es la que me dejaron mis padres. Hay algo que cada 4 años aparece, en términos... Cuando digo que no hay propuestas es que está claro cuál es la falla, por lo menos para mí. Seguramente usted como dirigente político sabe cuáles son las fallas. Para mí la falla tiene que ver con un sistema. No es que me quedo en el sistema es así. Un municipio con el 65-70% de la población pobre nunca pudo discutirse una reforma tributaria que grave lo que tiene que gravar. Entonces todos los años tenemos en la ordenanza fiscal tributaria y tarifaria, pero encontramos ahí una tasa por servicios generales que no reciben nada, pero son obligados a pagar 10 o 15 pesos y no reciben nada. Y les llega la cédula de intimación de pago porque no reciben nada. Mientras los sectores más pudientes, estoy hablando de country y localidades en donde la riqueza se expresa, tienen todo tipo de ventajas. Es un tema tabú. No se puede ni hablar, ni no se puede siquiera pensar. Eso sería una propuesta a discutir, por ejemplo. No, es un tema tabú y nosotros lo planteamos en el recinto de la sesión pasada, claramente. En Moreno hay privilegios. Sí, claro. Sí. En Moreno hay privilegios. Y bueno, nuestra propuesta es equiparar esto. Nosotros no venimos en contra de nadie, pero sí venimos a favor de los que menos tienen. Bueno, en ese caso sería en contra de aquellos que acumulan ganancias desmesuradamente. Y reciben, mire lo que le digo, bueno, pero reciben todo tipo de servicios. Aparte de eso, también hay una discusión que hay que ponerla en un marco nacional. Este proyecto que nosotros... A ver si puede hacer una reforma local, No, por supuesto, pero también cuidado, también plantear estas son una de las cuestiones que nosotros como organización, como FAB, planteamos a nivel nacional, con la voz que tenemos y en el lugar donde se nos escuche. Siempre lo discutí con usted, con Contreras, con Mendieta, con Palacio, con Ciburu, con Cachito Rodríguez lo discutía. ¿Cómo se explica el trébol? Porque si hablamos de un atentado contra los pobres, si decimos que se pagan cifras millonarias por un servicio que no se presta, ¿desde qué lugar se piensa a los pobres? Mire, ¿de qué costado se lo mira esto? Esta es una... ¿Sabe qué me decían? Es una discusión. Yo creo que con usted fue uno de los pocos que no me respondió esto. La cuestión no es si es privado o público, sino que preste el servicio. Yo le decía, señores, no está prestando el servicio. No, pero esto, mire... Terrible. Esto cuando... 44 millones de pesos pero el año mire, pasado. Bustamante, el tema de mi alejamiento y de la pasión que le pongo enfrentando a este proyecto local no es casualidad. No es solamente el trébol. El trébol es emblemático y ahí va una millonada de pesos. Una millonada de pesos. No es robo, eso se lo pregunto, porque usted dice hay que parar esto en los términos de impunidad y demás. Eso es un robo. Pero mire, como está dado, es una perversión, es una inmoralidad. Y yo no tengo hoy como para plantearlo, porque desde el Consejo Liberante hemos tratado también de plantearlo como robo. Pero ya a esta altura, si es robo o no, para mí es una inmoralidad y esto no tiene que volver a suceder. Nunca más. Y creo que una de las primeras medidas que nosotros como organización vamos a tomar si accedemos al poder es replantear y rever todas estas cuestiones. Camioneros hace un paro el otro día. Bueno, mire, yo acompaño la figura de Hugo Moyano. No digo que no lo haga, para mensurar, estamos hablando de un negocio. Mire, también millonario. Pero también cuando nosotros nos alejábamos de este proyecto me decían que Mariano Güez me mataba políticamente. Bueno, todavía estamos vivos. Y si nosotros vamos con un Partido Auténtico de los Cristianos o con cualquier otro partido, que agradecemos el servicio que estos compañeros nos hacen a prestarnos esa herramienta electoral, a nosotros nos motivan las convicciones. Y mis convicciones no me las da Cristina Fernández de Kirchner ni Néstor Kirchner. Mis convicciones nacen de una manera de vivir, de una educación que me dieron mis padres, de una idiosincrasia, de una cultura, de haber convivido siempre con mi pueblo, de saber los padecimientos que tiene mi pueblo. De ahí nacen mis convicciones. Mis convicciones no vienen de Cristina Fernández de Kirchner. Yo acompaño este proyecto nacional y voy a votar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero Cristina Fernández de Kirchner no pone en mi corazón las convicciones con las que yo hago política. Cuando yo tenga que... Pero vota convencido a Cristina Fernández de Kirchner. Pero por supuesto que la voy a votar. Pero no tengo ninguna duda. Ahora, dígame cuáles son las otras alternativas para no votar a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces discutamos. Mire, los hombres no se equivocan. Pero ¿sabe qué? También son realidades y las alternativas que tiene un hombre para elegir. Si usted a mí me da para elegir el general San Martín, Juan Manuel de Rosas o Pepino el 9... Yo seguramente, con todo el respeto a Pepino 9, no lo voy a elegir y me pondré a debatir entre Rosas o Güemes. Ahora, si usted me pone Martín Caradagian, el Caballero Rojo, Pepino 9, Mr. Moto, el Mercenario Joe, y bueno, esto es un problema. Entonces, así estamos entonces. Bueno, entonces lo que tenemos que generar en Moreno son alternativas, más allá. Yo no sé quiénes son, algunos sí, pero el Mercenario Joe no me mira como, no soy tan viejo. Pero está el Mercenario Joe y también, bueno, hay otro personaje que no estaba en la trupe de Caradagian, pero que se llamaba Alibaba y los 40 ladrones, y también está, y reparte plata, y trata de cooptar y de comprar conciencias. Bueno, hay una cuestión, mire, la última vez que pude charlar con Alagastino, que fue una discusión bastante larga, no estoy comparándolo con Alagastino, tan solo voy a voy a tomar un concepto que hace a la construcción cultural de la política partidaria. Alagastino dijo, a nosotros no nos gusta perder ni a las bolitas. Entonces, claro que si es el Mercenario Joe, si es el, como dijo, el Demonio Rojo, no importa. Porque la cabeza está dirigida a ganar, no importa cómo, hay que ganar. Yo quiero ser un dirigente. Usted me dice, ¿qué alternativa? No, mire, yo le daría una alternativa. Yo tengo una alternativa. Sí, sí, yo no la comparto la suya. Déjeme con la mía, por favor. Claro, bueno, hay una alternativa, por supuesto, que está forjado en lo ideológico y en la convicción. No digo que usted no tenga ideología ni convicción, pero sí tiene una medida de calcular el avance en el poder que dice, bueno, vamos a ganador, de ahí vamos avanzando. ¿Es suyo? No, es generalizado esto. No, mire, si fuéramos a ganador, entonces... nuestro camino hubiese sido otro. No, bueno, y elegimos pero durante el muchos años apostó ganador, perdón. Bueno, pero escúcheme, bueno. ¿Usted alguna vez no creyó en algo? Y después creo, se vio decepcionado. Sí. Y bueno, entonces... claro. ¿Y entonces? ¿O no, usted no vio alguna vez que un hombre se separe? Y estuvo perdidamente enamorado de su mujer. Y creyó en su mujer. Y bueno, y un día se acabó el amor o se decepcionó y se separó y emprende otra vida con la misma pasión. A veces se separan, se divorcian, pero... hacen creer que siguen casados. Esa es otra historia. Mire, Eso es cuestión vamos de a las la metáfora, eso, bueno, un rato largo. Pero eso ya es la vida de la vida particular de. Bueno, pero no me contestó la pregunta. Hombres. Me parece interesante la charla, pero la pregunta es la elección de octubre. ¿Qué se vota a ganarle a Wes? Mire, no, sinceramente. No, pero usted me pide sinceridad a mí, yo cuento cada papanata que pasan por acá y no les pide sinceridad, pero si usted me pide sinceridad a mí, yo le voy a dar sinceridad, porque es lo único que tengo usted, para... ¿Usted cree que nosotros no hacemos preguntas que hacen a la sinceridad? No, a veces lo veo cuando viene alguno por acá, lo veo más flojito que conmigo, pero bueno, es mi apreciación. Y depende de los estilos de las entrevistas, hay algunos que me aburren, usted me entretiene. Bueno, me agradezco. Me voy a poner un circo entonces. Bueno. Mire... Que está claro que nosotros no compartimos nada con Mariano Wes. Eso es evidente. Es evidente, es público, es notorio y cada vez se va a hacer más notorio. Que llevamos una propuesta política adelante, pero con mucha convicción, ¿eh? con convicción y con militancia. Que tenemos la rebeldía de pararnos ante un proceso que viene de 16 años a decirle, como ya lo hemos hecho en oportunidades anteriores, a decirle no, ya está, ya basta, no hay tiempo para el diálogo, no hay tiempo para la espera, y será lo que deba hacer o no será nada. Ahora, si usted me pregunta si nuestra intención es ganar la Mariano Wes, pero por supuesto. No, yo le altero la pregunta, si la intención es hacer que no gane Mariano Wes. Mire, nosotros vamos con nuestra propuesta, y si eso hace que Mariano Wes pierda, porque el peronismo está dividido, alguien tendrá que ser el mariscal de la derrota. El año pasado... Y algo nuevo renacerá. El año pasado en este programa, porque usted vivió la experiencia de Lombardi, le dije si el escenario era parecido al del año 1991. Han pasado muchas situaciones. No vivía en Moreno, pero sí pude leer algo de la historia de aquel momento. Por situaciones menores a las que se denuncia en el Consejo Deliberante. Mucho menores. Lombardi quedó pendiente, o prendió un hilo, y hasta causas y después... 17 causas penales. Miren lo que se ha deteriorado la política. Que por aquello que no digo que no tenía razón ni peso, y estoy pero comparativamente... Y estoy, estoy defendiendo a alguien que la verdad... ahora está con Mariano Wes. Nobleza obliga... no se lo merecían esas 17 causas penales, pero ahora está con Mariano Wes, así que bueno. Bueno, pero por eso, a ver, cuando digo aquel tiempo es que, o bien, eran muy buenos para encontrar elementos que hicieran a las causas, puede ser esta una alternativa. Puede ser que las causas se armaban, entonces había vínculo entre el Poder Judicial y las causas avanzaban, hoy son muy malos, y se suma que hay fiscales que se abrazan con los muchachos con AP-51. Son escenarios posibles, porque lo que ha sucedido este año, discúlpeme, en materia de denuncias, Gradín, no escuché a nadie, tampoco lo escuché a usted, hablar de que Gradín obtuvo el cargo como juez, y lo sabían todos. Se tiene que informar mejor entonces. Bueno, usted, hemos hablado en otras ocasiones, pero... Fue en sesión pública y usted creo que estaba sentado en la parte de atrás. Cuando ya Gradín, juez? Cuando yo dije que acá hay funcionarios... Tenemos grabado, ¿eh? Hay funcionarios... Yo no estuve ese día, perdón. Bueno. Perdón, ahí está, estuvo Cecilia, perfecto. Bueno, ¿usted dijo? Que acá los funcionarios que... ¿Dijo Marcelo Gradín usted? Sí, dije Marcelo Gradín. Sí. Bueno, otros... Secretario de Gobierno, secretario doctor Marcelo Gradín, premiado como juez en lo civil administrativo contencioso de Pergamino. Sí, lo dije. Sí. Lo dije claramente. Y además todo esto fue una gran rosca un miércoles donde había pocos concejales. Que duró nada las sesiones. Porque ya estaba brochado que Gradín lo aprobó en el pliego en la legislatura. No hubo quórum. No hubo quórum ese día. No hubo quórum. Bueno, nos quedan 7 minutos. A ver... Cuando le planteaba la elección de octubre, hoy charlando y haciendo una nota a la concejala CEF, las interpretaciones de la concejala CEF son interpretaciones de una dirigente política que cree que en la crisis del peronismo ella va a recolectar los votos de aquellos que salen heridos de la elección del 14 de agosto. ¿Qué dice? Se va a polarizar tanto la elección que será entre Wes y yo, apelando a un separador que hay. ¿Cómo será la elección? Mire, si Wes gana, queda Mendieta, uh-huh. Vera, Torres, ¿lo sumamos o no? Uh-huh. Sí. ¿Cuál es la lista peronista por fuera de esto? ¿La de Casas o la de Mirko García? Habría que ver. ¿Por quién se inclinan los peronistas? ¿Usted la conoce a Casas? No, he tenido gusto. Jamás la he visto en mi vida, ¿no? Qué aparato de propaganda, ¿eh? Sí, bueno, ahora... No, hablando de aquellos que deberían explicar cómo hacen para montar tamañas gigantografías o propaganda, es interesante. Sí, hay un aparato propagandístico, bueno, no sé, la verdad no sé cuáles son las condiciones económicas de la señora, por ahí es millonaria, por ahí no sé, no conozco. No, yo sé que el marido de ella, el compañero, se volvió constructor del Consejo Escolar de la noche a la mañana, y estaba a Casas ahí, año 2005, donde el silencio gobernaba este distrito. Pero ya le digo, le vuelvo a decir lo mismo, si empezamos, no empecemos por la parte más delgada, empecemos por Mariano Güez, nueve campañas. A ver, la pregunta era, después del 14 de agosto, la lista, cuando digo la lista peronista, es que usted ha trabajado dentro del Consejo con Mendieta, tiene relación con Vera Chávez, con Contreras, pero, si esto puede, después del 14 de agosto, erigirse como la propuesta del peronismo que confronte contra el peronismo de Mariano Güez. Y ojalá a Mendieta le vaya bien. Ojalá a Mendieta le vaya bien. Mendieta dijo que si pierde no acompaña a Hues. Un acto de sinceridad o sincericidio de Mendieta. Ojalá le vaya muy bien a Mendieta, le vaya muy bien a Damián, le vaya muy bien a Adriana Palacio. Pero en un marco estratégico, nosotros hemos decidido. En un marco estratégico iban todos juntos en esta elección, consejera. Bueno, pero usted me está diciendo algo por lo que bregué un año. Bueno, por lo que bregué. Si era un tan año. Estratégico, pero para todos. No, pero hablo de FAP. Ah, bueno. Hablo de FAP. Hablo de FAP. Que la gente debe saber lo que es la estructura, lo que es el aparato, lo que es el poder económico, contra una organización que tiene mucha convicción, muchos militantes, mucha mística. ¿Por qué nosotros teníamos que jugar una interna contra alguien, por más que sea una elección, una interna abierta? Consideramos que no es justo y trabajar con mucho más tiempo y encaminarnos hacia octubre. ¿Van a ser expulsados del peronismo? Voy a hacer una pregunta. Mire, del peronismo a mí nunca me va a echar nadie. Si me corrijo, hice una pregunta que es también si tan usted me habitual, dice del Partido Justicialista. Del Partido Justicialista. La verdad, ¿quién me puede echar del Partido Justicialista? ¿Le respondieron ¿Quién me va a echar, Menem? ¿Le respondieron en algún momento? Edualde, Mariano Güez, Cafiero, ¿quién me puede echar del Partido Justicialista? Del Partido de la Cifra, ¿se acuerda que Cheques, nosotros lo dijimos acá, ¿mandaron cartas documento ustedes o ellos le mandaron cartas documento a ustedes? No, todavía no han informado. Digo ellos, la conducción actual, ¿no? No han informado nada, ese es un tema que realmente no lo quiero tocar. Porque ahora van a salir a decir, ah, claro, como es la interna. El año electoral. Pero lo vamos a tocar, ¿eh? Después del 24, después del 23 de octubre, lo vamos a tocar ese tema. Después del 23 de octubre. Después de la general, me dice. Sí, después de la general. Sí. Y quizás no solamente tengamos que pedir esa rendición de cuentas, sino la renuncia a quien llevó al peronismo de Moreno a esta situación. Bien, dos preguntas finales, porque estamos ahí al borde de llegar a las 8 y luego viene un programa grabado de compañeros de clase. ¿Sí? Están de vacaciones los compañeros de clase, compañeros docentes. Todo candidato que hoy está pululando, o está trabajando, o está recorriendo, tiene una frase de cabecera. La gente quiere un cambio, la gente escucha, la gente atiende. A mí me da la impresión, por supuesto, cuando hacemos un trabajo que es periodístico, de militancia, que las personas están muy lejos de la política y muy lejos de la campaña, salvo que se le ofrezca a esas personas algunos objetos que no hacen al derecho. Por ejemplo, una vivienda, escriturar la casa. Bueno, la lista usted la conoce mejor que yo, ¿verdad? Dígame que usted la conoce bien también. Yo también, no le he denunciado, pero por favor, sí, no me diga, porque mire, cada elección ejecutiva al final hacemos un raconto bien. Y todas las promesas y las mentiras, sí, que es cagarse en la gente. Sí. Pero le quiero preguntar, en el vínculo que usted traba haciendo la recorrida, ¿qué encuentra en la mirada de las personas? Expectativa, resignación, bronca, no me importa, no me interesa. De todo lo que usted dice. De todo lo que usted dice. En algunos también esperanza. En otros, ¿qué es lo que más me duele? Resignación. Y hay un sector que sí, que está resignado, que cree que esto tiene que ser siempre así. Pero yo una vez había hablado con usted y usted me decía, porque este es un año, un año político, refiriéndose a lo electoral en el 2009. ¿Cuándo fue nuestro reclamo ante el hospital? Sí. Y otro tema por el cual vamos a ahondar profundamente, porque ese año yo fui muy castigado, porque decían que era una cuestión electoralista. Y en realidad no es una cuestión electoralista. Quien recorre los barrios se golpea con la realidad. Y yo veo que usted camina mucho los barrios. Y lo escucho muchas veces hacer editoriales con justa razón y desde la bronca. La misma bronca que siento yo muchas veces cuando hago mis reclamos en el Consejo Deliberante o en aquella oportunidad en el hospital. Pero lo que más me duele es cuando llego a la casa de algún vecino morenense y encuentro esa resignación. Y nosotros lo que queremos proponer es rebeldía. Nosotros queremos proponer rebeldía. Queremos un pueblo rebelde y si Dios me da la suerte de conducir los destinos de Moreno, también un intendente rebelde. Que sea capaz de llegar a la casa de gobierno, no de rodillas, no mendigando, y si es necesario, subir al Sarmiento o al ex Sarmiento con 15.000 o 20.000 morenenses e ir a reclamar lo que es nuestro. A partir de ese día, a Moreno nos van a mirar con otros ojos. ¿Sabe por qué? Porque Moreno hace 16 años que viene con una conducción política que representa a los moreneses de rodilleras puestas. Siempre para ellos. Total, le entregan el alma al diablo con tal de salvarse y nuestro pueblo siempre postergado. Y el compromiso de Mirko García, con todos los defectos que tenga Mirko García, es este. Un intendente de pie, con errores, sí, por supuesto, pero de pie, con la verdad, con convicciones. Y si es necesario ir a patear la puerta de un gobernador, este intendente lo va a hacer. Y si es necesario ir a patear la puerta de la Casa Rosada, este intendente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque mi único compromiso es con la gente. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, tan solo 2 minutos. Hoy creo que lo dije en la radio porque, bueno, las actividades son variadas. Siempre en el mismo rubro, vamos a decirlo. Si uno dice que el hospital está desbordado, es una realidad. Ahora, si uno dice que el hospital ofrece una atención deshumanizante, maltrato y violencia, me parece que estamos discutiendo otra instancia, que es ¿por qué la salud, además de no ser tan pública, afecta y atenta contra la dignidad de las personas? Son categorías bien marcadas. Lo electoral, cuando hacía referencia a García, recuerdo el año 2009, y es una pregunta que se vuelve recurrente para aquellos que generalmente no formulan preguntas. Pero como a García, como a tantos otros, le pregunto todo aquello que creo que puedo preguntar, y me olvido de muchas otras cosas, recuerdo la importancia de lo que había significado la instalación de un tema como la salud, que derivó en una movilización bajo la lluvia, y acuerdos entre el director del hospital, que se fue, Rossi, la llegada de Macarone, ahora Macarone se fue y volvió Rossi. 2 años pasaron. La maternidad sigue cerrada, porque si viene mañana la donación de 200 camas, ¿a dónde la van a poner? Arriba del techo. Es un hospital chico. Y la maternidad allí espera que en algún momento decidan poner la cinta, siempre y cuando se sustente un presupuesto que le dé garantías de funcionamiento a una maternidad baja complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo electoral lo definen los propios políticos. ¿Qué es electoral? Cuando las materias pendientes, frase espantosa, pero parece comprendida. Estamos hablando de una salud pública que no es salud, una educación que no incluye, una justicia que no es justicia, y una condena social que afecta a los sectores más vulnerables. No estamos hablando de algo electoral, estamos hablando de un modelo. Quienes se atrevan, aún en un año electoral, poner sobre la mesa esto, y pasaron tantos años y no lo hicieron, pero lo hacen, lo que va a quedar como medida es si el próximo año, que no es electoral, los temas siguen estando. Entonces diremos que quienes definieron que era electoral son aquellos que se olvidaron al año siguiente de lo que habían dicho era inadmisible e insoportable. Hasta el próximo martes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.